Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, nos quedamos desde ya con lo más destacado que acontecía este pasado fin de semana, sobre todo en materia de fútbol. Es verdad que en estos próximos días tenemos que hablar de muchas cuestiones. Por ejemplo, se celebraba este fin de semana una edición más de la Sierras del Bandolero, tanto en la modalidad de 100 millas como bandolerita o como maratón, que tuvo destacados protagonistas ubriqueños con 12 podios. Javier Gutiérrez e Isaac Delgado estuvieron subidos en sus respectivas categorías, en lo más alto, en el podio. También tenemos que hablar, por ejemplo, de Juan de Mateo Garcés, que completaba una edición más. Es el único participante que ha conseguido completar las 100 millas Sierras del Bandolero, aunque en esta ocasión, esta edición, la carrera fue neutralizada a la altura, en un determinado momento, a la altura de Villaluenga, debido a la lluvia, pero sobre todo también a esa niebla. Tenemos que hablar de la subida al Gar, tenemos que hablar de la Andalucía Bike Race, tenemos que hablar de muchas cuestiones, ya que nos metemos en automovilismo también, por ejemplo, ya calentando motores de cara a la subida Ubrique, que llega la próxima semana, desde el viernes 15 y hasta el domingo 17, con noticias, por ejemplo, la vuelta de Fombona, que volverá al trazado ubriqueño en este año 2024, además de otros grandes pilotos que, como siempre, van a hacer las delicias de los aficionados al automovilismo. Ya una subida Ubrique tiene programa horario, importante a tener en cuenta las horas de corte. El viernes 15 comenzaremos con las verificaciones técnicas a partir de las 5 y media. A las 8 y media la ceremonia de presentación de los pilotos en la Avenida de España. Y ya el sábado 16 el corte de carretera a las 10 y media de la mañana para el inicio de la carrera a partir de las 12 y media del mediodía. Y el domingo, corte de carretera a las 8 menos cuarto, inicio de carrera a las 9 y media. De todo ello hablaremos en los próximos días. Hoy nos centramos en el Ubrique Club de Fútbol, fundamentalmente en el senior, que en su visita ayer al Nueva Jarilla perdía por 3-0. Un encuentro marcado por decisiones arbitrales, como un penalti clarísimo, no señalado, a Pablo Arenas, que caía dentro del área rival con 0-0. También con ese resultado se le anulaba un gol por fuera de juego a Monte, que cabeceaba, remataba un centro, un buen centro de Montero, y con el resultado de 0-0 llegaban al descanso. Fue la segunda mitad cuando el colegiado Picazo Rueda sí señaló penalti, en este caso favorable a la Asociación Deportiva Nueva Jarilla. Jesús Muñoz, en minuto 66 de partido, no falló, engañó a Giovanni Jaén y anotó el primero de la tarde, en lo que podemos denominar como 15 minutos fatídicos, porque a partir de ahí fue cuando Juan Manuel Rivero anotó un doblete particular que supondría el segundo y el tercer tanto de la tarde o del mediodía en Jerez. Una derrota que deja ya al Ubrique, digamos, más pendiente de la parte baja que de la parte alta, al menos de la parte media. Ya se olvida un poco de la parte alta. Ahora hablaremos con Darío Lima, entrenador de este Ubrique Club de Fútbol, que está comandada la clasificación por el Barbate Club de Fútbol con 46 puntos. 41 tiene el Chipiona, aunque un partido menos tiene que el Balompédica Linense, que tiene 42 puntos. 41 también tiene el Taraguilla, son los cuatro equipos en zona de ascenso. Y a 10 tenemos al grupo perseguidor: Vejer Balompié con 31, Atlético Sanluqueño, Nueva Jarilla y Gédula con 29 puntos. Noveno es el Ubrique Club de Fútbol con 28 puntos. Y 27 tienen Olvera, Tarifa y Chiclana. Por debajo, 22 San José Atlético, que ya está en puestos de descenso. Decimocuarto es Villamartín con 20, decimoquinto Juventud Sanluqueña con 19 y cierra la clasificación el Recreativo Portuense con solo 11 puntos. Nosotros, que en el día de hoy nos centramos en eso, en el Ubrique Club de Fútbol. Come on, de lo que fue ese partido, de lo que está siendo, ¿no?, este tramo liguero para el Ubrique Club de Fútbol 2023, vamos a hablar en los próximos minutos con uno de sus técnicos, con Darío Lima, que es quien esta semana pues nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Darío Lima, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues, ¿cómo se te queda la cara? ¿Con qué cara? Después de todo lo que ocurrió, que ahora hablaremos largo y tendido de ello, ¿con qué cara se viene la expedición ubriqueña de Jerez ayer? Pues nada, ayer con impotencia, ¿no? Porque todo lo que queríamos trabajar se plasmó en el campo, pero no nos dejaron hacer nuestro partido. Ya suena tópico que vengamos aquí, pero es que no podemos decir otra cosa, no es lloriquear. Quien quiera ver el partido en YouTube lo tiene. Uh-huh. Ahora vamos un poco con todo eso, sobre todo todo lo que pasó en la segunda mitad. Hablábamos fuera de micrófono, me decíais que pues habíais decidido, ¿no?, desde el cuerpo técnico salir ayer un poco un cambio en el esquema, en el sistema, con un 4-4-2, un poco más replegado. ¿A qué se debía este cambio, Darío? En realidad, pues suele ser el sistema con el que defendemos 4-4-2, pero sí que planteamos retrasarlo un poco porque viendo que era un campo pequeño y que podían, o su objetivo seguramente sería buscarnos la espalda, pues no le queríamos dar esa ventaja. Y como tenemos gente rápida, tanto por banda como arriba, pues nosotros a la hora de robar, aunque estemos más retrasados, pues podemos tener ventaja a la hora de salir con balón rápido. Y de hecho, pues la tuvimos y así generamos la primera ocasión más clara de gol, que fue el penalti que no le pita a Pablo. En un robo en campo propio salimos rápido y Pablo genera ventaja y lo derriban por detrás. Uh-huh. Un penalti, Darío, que en estas categorías generalmente pues se queda ahí y ya está, y no queda más que venir el día siguiente a la radio, contarlo, lamentarse y nada más. Pero cuando tienes el vídeo y ves que es tan clamoroso como parecía en directo. Bueno, en este caso ya ni que hiciera falta del vídeo. Ahí en directo yo lo tenía todo el mundo claro en el campo, menos el árbitro. Eso, la sensación de otra vez de que tienen una semana de trabajo perdida, porque al fin y al cabo pues estamos haciendo todo lo que entrenamos, salen las cosas bien, y en una primera mitad donde te puedes ir 2-0 al descanso, pues fíjate si cambia el devenir del partido, que va pasando una cosa rara, otra cosa rara, otra cosa rara, y al final te vas con un 3-0. Cuando tú ves el marcador al final del partido, dices, ¿te mereces esto? No sé. Uh-huh. Darío, pero como decíamos, ¿no?, en estas categorías en las que antes no había vídeo y demás, bueno, pues todos sabemos, ¿no?, había campos en los que sabía a lo que te exponían, ¿no?, un poco por la presión del público y demás, o por la trayectoria de determinados campos y demás. Pero ahora que saben los árbitros que hay vídeo, ¿es porque los árbitros no dan o no tienen el nivel? ¿O por qué crees que ocurren este tipo de cosas, Darío? Pues no sé, tampoco no me pedí que un árbitro de primera, porque la categoría es la que es, ¿no? Pero no sé si es que la formación que tiene la que han aprendido jugando al FIFA, la Play, o que no se le forma bien porque son cosas, o que hay amiguismo entre esos árbitros y los jugadores de otro equipo, que igual pues son más vivos a conocerse, es que no sé. Sí, claro. Pero cosas extrañas pasan, porque ya no porque estemos fuera de casa, porque aquí en Vejer, aquí contra Vejer nos pasaron cosas similares y estamos jugando en casa. Claro, pero a eso voy. Puede haber amiguismo, ¿no? Claro, lo vimos y lo denunciaba y en cierto modo en el partido de aquí en casa contra el Vejer, la relación del árbitro y demás, pero esos árbitros deben saber o saben de hecho de que luego pues existe el vídeo, ¿no? Ya existe el vídeo, pero una vez que pitan el final los puntos se quedan para el equipo que se lo lleva. Ya por mucho vídeo que tengamos, que puede pasar. Pues pero, lo que pasó la otra vez, a lo mejor que te quiten una tarjeta, pero al final los puntos los has perdido. Sí, pero de cara a la progresión o proyección que pueda tener un árbitro, que al final pues suelen ser árbitros jóvenes y demás, que lo que imagino, ¿no?, que lo que quieren es estar en años venideros en categorías más altas, al final pues estás jugando con eso, ¿no? Pues sí, pero pues no, la verdad es que no sé el objetivo de cada uno. Uh-huh. Nosotros sí que tenemos un objetivo y es competir, defender nuestro escudo allá por donde vayamos, y en este caso pues ya nos han limitado, que nuestro objetivo es la permanencia, y sí, claro que lo tengo claro, que vamos todos a una y casi seguro que lo vamos a conseguir, pero bueno, fíjate las trabas con las que nos estamos encontrando, por el motivo, pues no lo sé, ya te digo. Amiguismo, poca formación, no sé si es que no les gusta que el Ubrique esté en categoría de arriba para no venir aquí, yo qué sé, es que no vete a saber. Como decimos, en aquel caso la amarilla a Gago, que luego fue expulsado, sí se pudo revertir. En este caso, un penalti y un gol anulado ya no se le puede dar la vuelta a la tortilla. Claro, no. En este caso, ahí hablando con Miguel, lo más positivo que podemos sacar es que ningún jugador fue sancionado, ¿no? Porque cuando te hacen esas cosas, la sensación de impotencia o de allí de querer reventar por dentro todo el mundo, decir algo que no debe decir, al final nos está sirviendo para aprender a contenernos. Esta temporada estamos haciendo un ejercicio enorme de autocontrol y ya estamos aprendiendo por lo menos en ese aspecto, algo positivo estamos sacando. Pues al menos pues nos quedamos con eso. Darío, una primera parte en la que, como bien decías, ¿no? Os podíais haber marchado al vestuario con 0-2. Al final, pues también vosotros, el aspecto psicológico, ¿no? En el descanso, de decirle, oye, que estamos haciendo las cosas bien, que si estamos 0-0 es por cuestiones que no podemos controlar. ¿Cómo planteas la segunda parte? No, al descanso la verdad que llegamos con esa sensación otra vez de que, como te decía, de rabia e impotencia, pero aún así con una mentalidad bastante positiva, porque estábamos teniendo la sensación de que dominábamos el partido y lo teníamos donde queríamos, pero nada, cuando a partir de que nos pitan el penalti, pues ya, y ese penalti acaba en gol, pues ya nos obliga a cambiar un poco el planteamiento del partido, a romper un poco más nuestras líneas de atrás y generar más ocasiones. Nosotros tampoco supimos generar o aprovechar las que tuvimos, y ya pues el resultado es el que hay. El resultado de 0-3, sobra decir, ¿no? Demasiado abultado, ¿no? A partir de ese gol, ¿se descompone un poco el equipo? ¿O crees que es fruto de eso, ¿no? De esa ambición o esa gana de ir a por el partido que te hace ya pues descuidar un poco más la parcela defensiva, Darío? Sí, bueno, en este caso lo descompongo yo adrede, queriendo, ¿no? Porque ya me da igual perder 1-0 que 3-0. Y es verdad que quitamos gente atrás, acumulamos gente arriba y genera más espacio. Bueno, ya quedando 15 minutos, por lo menos intentar sacar el empate, o que tenemos sensación todavía que podíamos ganar, pero hace un campo tan pequeñito y acumula mucha gente arriba, pues ellos también lo vieron, y en vez de un delantero pues pusieron dos, o la que tuvieron la aprovecharon. Aún así, pues un dudoso fuera de juego y otro dudoso penalti, el partido se queda 1-0, tampoco pasa nada. Todo pasa, ¿no? Todo lo que luego vale pasa en 15 minutos, ¿no, Darío? Sí, no, está claro que muchas veces los partidos, y en estas categorías que estamos viendo, que estamos todos tan igualados, pues empieza en el minuto 75, ahí donde se va a decidir el partido, y nada, en este caso, pues más o menos fue así. Una pena, pues, eso, que se haya condicionado por decisiones dudosa de los árbitros, porque no creo que haga falta que ningún equipo, en este caso, que se vea beneficiado por los árbitros, porque yo creo que el nivel de la categoría pues está bastante igualado, estamos viendo todos los resultados y pueden ser partidos bonitos y para que el espectador disfrute, ya sea que aunque el equipo pierda o gane, pero puede disfrutar con un partido de esta categoría, ya que el nivel de todo el equipo estamos viendo que es bastante igualado. Por eso se me viene a la mente, ¿no? Aquello que decías al inicio, ¿no? De que te viene frustrado con la sensación de que has perdido una semana de trabajo, porque si al final te ganan 1-2, 3-0, pero el rival ha sido mejor, habéis planteado cada uno vuestras armas, y como digo, ¿no? Pues ha metido más goles que tú, pues le das la mano y te vienes, ¿no? Pero siendo así, te vienes con eso, ¿no? De que toda la semana, ¿no? De esas noches de frío de la pasada semana y en el Barbadillo, pues se resumen en nada, o se quedan en nada, ¿no? Pues sí, además esta semanita en especial, ¿no? Que estábamos allí con una rasca y eso, con todo el trabajo que se viene haciendo bien entre semanas, con las sensaciones positivas que viene el equipo, pues también hace que le fatigue un poco la mente, ¿no? A los jugadores, porque vienes con ese ímpetu de ganar, ves que haces las cosas bien durante la semana y el domingo y ahora te pasa eso, pues es un balapalo, pero bueno, a reponernos y ya pensar en el siguiente domingo. Darío, en cuanto a las bajas, decías la pasada semana, ¿no?, que el equipo ya pues venía con la de Cristian y poco más. No, no recuerdo si había alguna más, creo que sí, en cuanto a jugadores de campo, pero en lo que es la portería, seguisteis apostando, seguisteis dándole continuidad a Jaime, el portero juvenil, que venía bueno marcando unas buenas actuaciones, ¿no? Sí, la verdad que desde que ha empezado con nosotros, este es el cuarto partido que los minutos que ha echado dentro ha dejado su portería cero. Solo en uno de los anteriores recibió goles y lógicamente, aunque vuelva Giovanni, pues veíamos lo más justo que repartir minutos entre los dos. En este caso, pues Giovanni es el que se lleva los goles, pero ya te digo, no por desmerecer el trabajo de Giovanni, sino porque pues ya, como hemos hablado antes, se genera más espacio. También en este caso recibe el penalti. La primera parte de Jaime también estuvo más cómodo defendiendo, pero cuando tuvo que intervenir lo hizo bastante bien. Entonces, pues, un jugador que lo está haciendo bien, pues no se puede quedar en el banquillo. Claro. Me decías también fuera de micrófono que Cristian está cerca de volver al menos a entrenar, ¿no? Sí, ya poco a poco se va a incorporar con el grupo. Tuvo esa desafortunada lesión que vino por una contusión en el hombro, le generó una 15, pero bueno, está en buenas manos. Se estaba tratando con su primo, que es el fisio del Cádiz, y que hasta que él no diga lo contrario, pues no va a entrar en el campo, que en mejores manos no puede estar. En el momento que vuelva Cristian, ya imagino que Jaime pasa a la disciplina del juvenil. ¿O qué planes tenéis en la portería, Darío? Bueno, de momento Jaime el portero del primer equipo y nada, tendremos que ver a qué ritmo va Cristian, y Giovanni también está entrenando bien, así que de momento los dos porteros con los que contamos son Jaime y Giovanni, hasta que Cristian esté al 100%, obviamente. Ayer también, bueno, pues os permitía, ¿no?, en cierto modo, sacar un 11 prácticamente con casi todos los jugadores en edad de categoría senior, ¿no? Sí, bueno, ayer también jugó Luisa junto a Jaime, y los demás pues sí son ya los más mayorcetes, pero bueno, no, como estamos viendo, pues los 11 se están variando bastante debido, pues, dependiendo del equipo, dependiendo al campo al que vayamos, a las dimensiones del campo y también, pues, obviamente al nivel que se haya trabajado durante la semana a nivel individual, pero como normalmente viene siendo un buen nivel y todo el mundo está entrenando bien, pues nos está dando esa facilidad para tener donde elegir, ¿no?, dependiendo del rival o dependiendo del campo al que vayamos. También ayer, lo digo porque ayer, yendo a un campo pequeño donde el público aprieta y demás, pues también se antoja importante el hecho de contar con jugadores experimentados, ¿no? Sí, bueno, ayer uno de los mejores quizá pues fue Lean, que en este tipo de campo ya sabemos de su experiencia y de su estilo de juego. Del mismo modo, Monte, aunque con balón pues estuvo un poco menos afortunado, pero a nivel defensivo, pues son dos jugadores que en ese tipo de campo tan pequeñito, donde, como tú dices, la grada aprieta, pues le da un plus al equipo, gente con experiencia, veteranía, y le da también mucha confianza y calma al resto de compañeros. Bueno, ayer también veníais, ¿no?, con esa derrota por 3-0, lo hemos comentado al inicio del programa, os deja novenos con 28 puntos, ya sí que lo has dicho, ¿no?, que con la permanencia como objetivo, ya sí vemos como también las victorias, ¿no?, de Bejere, de Taraguilla en esta semana, el Nueva Jarilla que os adelanta en la clasificación, la parte alta se aleja mucho, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Nuestro objetivo, en principio, pues alejarnos de abajo. Pero bueno, mientras que las matemáticas no digan lo contrario, las posibilidades están ahí, pero tenemos que ser realistas y tenemos que intentar evitar acercarnos abajo, alejarnos de abajo, y si tiene que venir algo, pues ya vendrá. Pero lo principal es mantener la categoría, obviamente. Uh-huh. Claro, está ya, ahora mismo el equipo está a 13 puntos del cuarto clasificado, que es el que marca el Taraguilla, ¿no? La zona de ascenso. Además parece que están bastante alejados, ¿no? 10 puntos de distancia sobre el quinto clasificado, que es el Vejer, como decíamos. Esos cuatro sí que están ahí ya un poco con ese objetivo, ¿no? Más cercano. Luego sí tenéis ese pelotón desde el quinto al duodécimo, que estáis ahí en cuatro puntos. Ya no solo los puntos, todos los equipos que puedas ir metiendo de diferencia, ¿no?, entre el descenso y tú, es positivo, ¿no? Ahí está, por eso era tan importante también el partido de la semana pasada, que ganamos aquí en casa, porque le metimos 3 puntitos de margen también. Hicimos un buen colchón contra San José del Valle. Y como tú dices, hasta el quinto estamos todos ahí en 3-4 puntos, 2 puntos, 1 punto. Entonces, hoy está décimo, mañana puede estar en 2, nada, quinto. Pero ya acercarte al cuarto, pues tenía que ganar un partido tras otro, ¿no? Y que además vaya pinchando. Por eso lo vemos ahora como algo lejano, pero bueno, mientras que las matemáticas no digan lo contrario, pues si nosotros seguimos jugando, quedan muchos partidos y quién sabe. Lo importante ahora es alejarnos de abajo, y si hay sorpresa. Si no, pues nada, el objetivo es mantenernos aquí. Claro, porque por eso decía, ¿no?, lo de meter a gente. Al final, luego, pues con tantos equipos implicados, va a haber todas las jornadas al menos uno o dos partidos entre rivales directos que van a ir fallando. Entonces, ahí sí que se antoja importante meter, pringar, ¿no?, a otros equipos, meterlos ahí en la pelea, que bueno, pues todos no van a ganar en una semana, ¿no? Claro, ¿no? Ahora, pasándonos la patata caliente de uno a otro, solo que estamos ahí apretados y nada, pero nosotros a pensar en nosotros mismos y a seguir haciendo nuestro trabajo y bueno, y esperar que no pasen más acciones desafortunadas como las de este domingo, porque así es bastante complicado, pero bueno, tenemos confianza en el equipo y en el proyecto y hasta el final de temporada vamos a estar luchando por ello, y yo creo que el objetivo se va a dar. Yo tengo plena confianza en todo el grupo. Darío, no pinta bien, o no es la mejor semana, ¿no?, para recibir al Chipiona. Ya nos metemos de lleno con el partido de este próximo domingo, entiendo. Ahora te pregunto por la hora y el día y el escenario. Un Chipiona que viene con 7 victorias consecutivas. Pues sí, es un equipo que allí en la ida nos gustó bastante. Allí las sensaciones con las que salimos también fueron bastante positivas. Teníamos un partido controlado, 1-0, y nos meten en el último minuto también. Es que parece que estoy llorando todo el día, pero es que nos meten en fuera de juego a 3 metros. Entonces, bueno, sacamos un punto, pero que podíamos haber sacado los 3. Y a ver, pues puede ser que a mí me gustó mucho el equipo allí. Pero puede ser que sí, que haya subido 2 o 3 puntitos, porque estamos viendo que se ha metido segundo ahí de lleno. Con tantas victorias consecutivas, y que esperamos un rival duro, pero no al que le tengamos miedo. 10 victorias en los últimos 11 partidos, las siete últimas, como digo, de forma consecutiva, no pierden desde el 17 de diciembre. Y no sé si tenéis constancia de que se hayan podido reforzar ya de cara al mercado de invierno. Pues Miguel, que está al tanto de todos los jugadores de todos los partidos, que lo único que no se sabe es el DNI, me dice que más o menos son los mismos, así que no sé, seguramente, pues, ya te digo, era un equipo que nos enfrentamos en las primeras jornadas y se veía que era un equipo con potencial, pues seguramente el trabajo de toda esta temporada le esté dando fruto y esté mejorando en juego. Después de una derrota como la de ayer, Darío, por 3-0 y la circunstancia en la que se produjo, ¿eres de los que estás ya deseando que llegue mañana para entrenar? Pues siempre, ¿no? Incluso cuando ganamos, porque siempre tenemos la ambición de ir un poquito más, pero en este caso, pues sí, yo creo que en la cabeza de los jugadores, pues no es una semana que vaya a pesar tanto como cuando pierdes, porque te han merecido perder, como ha podido pasar en otras ocasiones. Yo creo que todo el mundo va a estar con hambre de 3 puntos y más aquí en casa, un día que, como me has preguntado antes, yo creo que la hora será la de siempre, pero será el día del club, se espera mucha gente, entonces será un día especial, y como recibimos un rival fuerte, pues también será un día bonito. Uh-huh. O sea, transformar un poco la rabia de ayer, transformarla en ganas, ¿no?, de ganar y de agradar el próximo domingo. Pues sí, aquí no queda otra. Uh-huh. No podemos estar con la mente en lo que pasó ayer, porque si no, en el minuto 20 está otra vez 3-0 abajo. Todo lo contrario, todas esas cosas negativas transformarlo en ganas y en energía positiva para afrontar el próximo partido. Darío, domingo 4:30 entonces, Antonio Barbadillo, día del club. Ahí está, correcto. Pues nos quedamos con eso. No sé si quieres añadir algo más a todo esto, Darío. Pues nada, que gracias a toda la gente que nos está siguiendo, como te dije la semana pasada, y que esperamos el apoyo de todo el mundo el domingo, que es un partido importante y necesitamos los 3 puntos. Darío Lima, entrenador del Ubrique Club de Fútbol, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Suerte para el próximo domingo. Gracias a ti. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water. Y antes de acabar, damos un repaso a los diferentes resultados de los equipos de cantera de este Ubrique Club de Fútbol 2023. Ya este programa diario nos permite, pues, al menos repasar lo que vienen siendo los resultados, también con algunos apuntes de clasificación. Y en semanas próximas, pues, profundizaremos con algunos de los dos equipos de cantera. Este fin de semana también tuvo jornada el equipo inclusivo, que perdió su partido frente al Tiempo Libre por 3-8. En cuanto a los equipos de cantera, ordenados por edad y categoría, pues comenzando con el juvenil A de tercera, perdió por 1-2 ante el Chipiona. El juvenil A de cuarta empató 2-2 ante el Prado del Rey. El juvenil B de cuarta perdió 1-3 ante el Jerez Industrial. El cadete A de tercera empató 0-0 ante la Jerezana, pero mantiene el liderato. El cadete B de tercera empató 0-0 ante el San Benito. El cadete A de cuarta perdió 2-8 ante el San José Obrero. El cadete B de cuarta perdió 6-0 ante la Granja. El infantil A de tercera ganó 2-1 a la Jerezana. Sigue manteniéndole ese pulso en lo más alto de la clasificación a la Unión Deportiva Esperanza 2019, con quien está empatado a puntos, pero el golaveras particular pues beneficia a este Unión Deportiva Esperanza, ya que en Ubrique ganaron los ubriqueños 2-0, no así a domicilio, perdieron 5-0. El infantil B de tercera perdió 0-3 ante el Club Deportivo Serri Atlético. El infantil A de cuarta empató 0-0 ante Guadalcacín. El infantil B de cuarta perdió 0-4 ante el Serri Atlético. El infantil A de tercera ganó 10-0 al Juventud de Jerez y se mantiene en lo más alto de la tabla clasificatoria. El Alevín B de tercera perdió 1-11 ante el Marianistas. Alevín A de cuarta ganó 1-5 ante el Bornense. El Alevín B de cuarta perdió ante 7-4 frente al San José. En la categoría Benjamín, el A de tercera ganó 2-7 a La Salle, se mantiene segundo, aunque es verdad que el primero y el tercero mantienen o tienen algunos partidos aplazados. El Benjamín B de tercera ganó 5-4 al Villamartín. El Benjamín A de cuarta perdió 3-2 ante el Bornense. El Benjamín B de cuarta perdió 3-6 ante el Atlético San José. Y los pre-benjamines perdieron ambos, el A 4-2 ante Espera y el B 10-0 ante el Puerto Serrano. Nosotros, que así lo dejamos, volveremos ya mañana a eso de las 3:30 con la tarde, a partir de las 5 con el deporte, con mucho todavía que cortar. Estamos en semana post-bandoleros, en semana post-subida al GAR. Tenemos algunas otras noticias como la Andalucía Bike Race, con ubriqueños presentes y también subidos al podio. En definitiva, todavía mucha tela que cortar. En este primer programa de la semana, pues nos hemos centrado en el fútbol. Ya más adelante, pues seguimos con la materia polideportiva. Como digo, mañana a las 3:30 de la tarde, a partir de las 5, tiempo de deportes. Hasta entonces, gracias por estar ahí un día más. Que pasen un feliz resto de jornada, una feliz tarde.